Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. La canción de la banda argentina Las Pelotas, Hawái, no trata de la historia del estado de Hawái, sino que se usa el nombre para una ensoñación sobre el deseo de estar en lugares exóticos como Hawái. La letra describe la idealización de la vida en Hawái como un escape de la realidad, a través de un viaje que en la realidad solo ocurre en la imaginación. A medida que la canción avanza, se evidencia una crítica al consumismo y a la búsqueda de la felicidad a través de objetos materiales, que resultan efímeros y superficiales. Ensueño y escapismo. La canción comienza con la protagonista soñando con estar en Hawái y Bombay. Mientras está en su cuarto de baño, la letra evoca la idea de un paraíso soñado alejado de la rutina. Consumismo y superficialidad. A lo largo de la canción hay una fuerte crítica al consumismo desenfrenado. El protagonista intenta comprar la felicidad con objetos materiales, como comprar una palmera buscando lo inalcanzable. Choque con la realidad. La canción culmina con el regreso a Buenos Aires, donde la realidad se pudrió todo, marcando el fin de la fantasía y el desencanto con la vida cotidiana después de una experiencia idealizada. Hawái es una esencia, una reflexión sobre la fragilidad y la felicidad material y la inevitabilidad del retorno a la realidad. Temperatura actual en Buenos Aires, 30 grados 6 décimas. Detrás de cada canción hay una historia, una letra y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Llegan a Alta Tarde Las Pelotas con este clásico, Hawái. Pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos. Debo comprar una palmera. Estamos acá. Detrás de cada canción hay una historia, una letra y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. La canción Queso Ruso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es una metáfora compleja que critica la influencia extranjera y la complacencia. La letra sugiere una denuncia a las potencias que se presentan como salvadoras pero que en realidad dominan y al mismo tiempo acusa a ciertos ciudadanos por su pasividad frente a la rebelión. Influencia y control. La canción usa la metáfora del queso ruso para criticar la intervención y el control de potencias extranjeras en asuntos locales, presentándose como protectoras pero imponiendo su dominio. Critica al ciudadano pasivo. Otra interpretación apunta a una crítica hacia cierto tipo de ciudadano que no se revela. La frase, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, invita a la reflexión sobre el propio papel en la opresión, con el fin de hacer ver que con tanto humo del vello fiero, fuego no se ve. Las referencias culturales. El título podría haber estado influenciado por el accidente de Chernobyl, ya que el gobierno soviético aconsejó a las víctimas beber vodka hasta morir. Una referencia a un gobierno que actúa contra su pueblo. El álbum. La canción aparece en el álbum de La Mosca y la Sopa. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es una banda argentina de rock conocida por sus letras complejas y su enorme popularidad. ¿Qué es el queso ruso? El queso ruso se refiere a un queso semiduro ruso hecho con leche de vaca pasteurizada. Ricota es un tipo de queso fresco italiano cuyo nombre significa reconocido en italiano. Es referente del queso ruso. En resumen, queso ruso es una crítica social y política, aunque el significado exacto es abierto a interpretación. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Temperatura actual en Buenos Aires, 30 grados 6 décimas. Ahora llega a Alta Tarde Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con este clásico de clásico, Queso Ruso. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Mecha te encontrás con tanto humo, el vello fiero, fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla. Thank you. comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes alemanas para armar y muchos marines de los mandarines. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Hola, equipete de Alta Tarde, habla Miri de Quilmes. Les dejo mis saluditos y bueno, a escuchar estas dos horitas buena, buena música con el locutor Sergi, amiguito, éxitos, besos. Abrimos las puertas a un nuevo programa de Alta Tarde. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, yo te digo bienvenidas y bienvenidos. Vamos, vamos, que estamos entrando en la etapa final de este año revoltoso, complejo. Pero mientras tengamos salud, todo se puede llevar. Así que estamos entrando en el último mes del año. Bienvenido diciembre. Y a partir de ahora, los mejores clásicos de tu vida se hacen presente en Alta Tarde. Los 80, los 90, los 2000 y hoy. Juntos vamos a estar disfrutando de muy buenas canciones. Quédate porque en esta hora van a estar sonando Las Puertas a los 90, Viva los 90, Erasure, Empire of the Sun, Foreigner y otros excelentes artistas más van a estar sonando en Alta Tarde. Hola. Estás en tu casa preparando un rico almuerzo, te vamos a hacer muy buena compañía. Quizás estás limpiando la casa porque el día lo merita. Temperatura actual en Buenos Aires, 30 grados 6 décimas. Estás quizás tomando un poquito de sol para empezar a broncearte. Estás trabajando, también te vamos a hacer muy buena compañía, esté donde estés. Estás preparando los últimos parciales del año. Así que a full te vamos a acompañar con muy buena música. Y también te vamos a acompañar si estás haciendo algún trámite. Ya deja todo de lado, que a partir de ahora subí el 102.9 el volumen al tope, porque tenemos mucha música por delante. Correcto. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio, 1164007047. Gracias Miriam de Quilmes, que está tomando el sol y de paso está escuchando la música. Así que prepárate, Miriam, subí el volumen, prepárate un rico trago, porque vamos a estar escuchando muy buenos clásicos de todos los tiempos. Te mando un beso grande y gracias por estar clavada en el 102.9 FM Box, somos tu onda. En la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadero. De aplausos, Damián querido, vamos, vamos, vamos. Todo un ídolo, ¿eh? Pero todo un ídolo, claro que sí. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloviña, también aplausos, vamos. Hola. Estoy en la pile. En las redes me encontrás también como Sergio Saloviña y también en las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com. Está excelente la radio. Te metes a la página online, buscas la radio, activás, la escuchás y también nos podés ver. Y de paso te podés informar con todas las noticias de la actualidad del día de hoy, con todos los diarios de la Argentina y del mundo. Y vamos desde Quilmes para todo el mundo. Nos puedes escuchar también por el 102.9 y también nos escuchás si estás en la costa o en otro país o donde estés, nos escuchás a través de la radio online. Y si sos youtuber y Twitch y te gusta también el YouTube, la red es Radio Box 1029 y la app Box FM 102.9. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y como te digo siempre, subí el volumen con todo porque la vida siempre es mejor con música. Ya arrancamos, detrás de cada canción hay una historia. Ya arrancamos a full escuchando dos clásicos de rock nacional, Las Pelotas con su tema Hawái y Patricio Rey sus redonditos de ricota queso ruso. Muy bien, como todos los miércoles, a lo largo de todos los miércoles fuimos dando, sorteando varios premios, productos de la dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. También sorteamos la semana pasada un mes de pileta gratis, que lo ganó también una querida oyente que estaba contentísima. Ya se comunicó con el staff de la pileta y ya congeniaron para ver cuándo arranca. Así que Natalia fue la ganadora del miércoles pasado de un mes de pileta gratis. Bueno, hoy en Alta Tarde vamos a estar regalando un alto premio espectacular de nuevo, un mes de pileta gratis, claro que sí, aprovechar en este verano que ya empieza a arrancar, ya se empieza a asomar con esta temperatura de 30 grados, ya con 6 décimas, calorcito en Baires, en la ciudad de La Furia, y nosotros te vamos a estar regalando hoy nada más y nada menos que en Alta Tarde un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, un premio exclusivo de Alta Tarde para disfrutar a pleno vos, tu nieto, tu hijo, quien vos quieras. Un mes de pileta gratis. Y después, si te gusta, te podés, quien te dice que seguís a full aprovechando de las clases de natación y todo lo que vos quieras aprovechar, porque hay varias deportes, así que para aprovechar a full en el Club Social y Deportivo Don Bosco, que queda en Pringles 1230 Don Bosco. ¿Pero qué hay que hacer para ganar este grosso premio? Muy bien, vamos a estar jugando con música junto a La Vela Puerca, con este tema clásico que sonó fuerte, una banda de Uruguay muy grosa, que también se presentó varias veces ya en la Argentina y la verdad que tiene muy reconocidos temas. El WhatsApp de la radio es 1164007047, 1164007047, el WhatsApp de la radio, ahí nos podés dejar el mensaje grabado, escrito, como hizo Miriam, que nos dejó el saludito, ya está participando también ella. Déjanos tu nombre, de dónde nos estás escuchando y tus últimos tres números del DNI. ¿Y quién te dice que este grosso premio lo ganes vos? La consigna del día. Hoy vamos a jugar junto a La Vela Puerca, para ganarte este premio, un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. A ver, escuchamos un poquito de este tema de La Vela Puerca, a ver. Pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe. El tema se llama Zafar, un clásico de clásico de esta banda uruguaya, La Vela Puerca. Y estamos preguntando en Alta Tarde, en el 102.9, hasta las 4 menos 10 tenés tiempo de participar por el sorteo. ¿A qué álbum pertenece? ¿Tenés idea? Bueno, si no, googleá. Vamos a dar cuatro opciones. La primera se llama Destilar, El Impulso, A Contraluz y De Bichos y Flores. Ahí nombramos cuatro consignas, cuatro respuestas de este álbum de La Vela Puerca. El tema se llama Zafar. ¿Vos tenés idea a qué álbum pertenece y querés jugar con nosotros? Bueno, dale, animate. Ya empecé a mandar tu audio grabado, escrito, al WhatsApp de la radio 1164007047 y vamos a estar regalando, acordate, el premio grosso para disfrutar, que no viene nada mal disfrutar un mes de pileta gratis por si no te podés llegar de vacaciones, un ejemplo, o tenés que estar acá en Buenos Aires y decís, che, mirá, me vendría bien un mes de pileta gratis, quiero disfrutar, escuchame, después si me gusta, bueno, me gustó la onda del club y quiero seguir, pero ya tenés un mes de regalo gratis para aprovechar en estas vacaciones de verano, así que bueno, agendate de vuelta al teléfono 1164007047 y ya empezá, si querés jugar con nosotros, a decirme este tema de La Vela Puerca que se llama Zafar, ¿a qué álbum pertenece? Zafando del honor, repa. Van pasando los minutos. Hola, te saludo. Hola, queridos oyentes. Hola. Bueno, diciembre, último mes del año, vamos a subir el volumen con todo. Vamos a empezar a abrir las puertas a los 90. Los 90 de tu vida, música de 90 que sonó fuerte en todas las discos de todo el mundo. Y son clásicos que quedan grabados en tu historia. Porque a medida que van pasando las décadas, los años, decís, ¿estos temas grosos sonaban en los 90? Sí, queridos oyentes, estos temas grosos sonaban en los 90. Y como cada miércoles en Alta Tarde, te invitamos a bailar, a disfrutar de muy buena música y vamos a subir el volumen porque ya empezamos, ya pasamos el trapo, ya limpiamos la pista y vamos a encender las luces, el DJ ya armó las bandejas y va a arrancar así los 90 bien arriba de tu vida en esta temperatura ideal. Tómate un rico trago, un té o lo que vos quieras. Disfrutá junto a nosotros en Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. ¿Qué te parece si subimos el volumen y abrimos las puertas 90? Pero como hacemos siempre, tenemos que contar hasta 10, ¿eh? Vamos, 10. Bueno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegamos! Abrimos las puertas a los 90. Claro que sí. Claro que sí, subí el volumen, vamos, vamos, queridos oyentes, a ponerle onda a esta vida. Vamos que somos Alta Tarde. Empezamos con Culture Beach, con este clásico de clásico, Mr. Mime. Vamos, subí el volumen, ponete a bailar, esté donde estés. Que hasta las 4 de la tarde yo te digo que la vida es mejor con qué, Dami. Con muy buena música. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Hola Sergio querido, ¿cómo estás? Te habla Gustavo de Reparaciones Informática Quilmes. Por suerte acá trabajando en el taller. Muchas impresoras rotas y averiadas. Estamos tratando de solucionarlo. Escuchando buena música como siempre en tu programa en Alta Tarde. Así que les mando un saludo muy grande a todos tus oyentes y nos veremos pronto. Buen día para todos. Buenas, ¿cómo anda la radio? Acá estamos con Marce acá en la pile, espectacular, disfrutando el día. Bueno, quería mandarle saludos a los capos de la radio, ahí a Dami y a Sergio, de parte de Franquito. Y bueno, también quería aprovechar, mandarle un saludo a un amigo, a Javi Maffei, que extraña a Aranjuez. Hola, hola, hola, soy Anto. Acá un calor, está linda la pile. Muy bien, 1164007047. A ver, vamos a saludar a Gustavo de Quilmes. Gracias, Gustavo, y a todo el equipo ahí que están trabajando las impresoras. Así que te mandamos un abrazo gigante. Gracias por estar sintonizando el 102.9. También Franco y Marcelo, que están ahí trabajando en la pileta de Don Bosco, también le mandamos un abrazo, saludo grande. Gracias por estar también sintonizando la radio con los mejores clásicos de tu vida. Gustavo de Informática, a todos, saludos gigantes. Gracias por hacernos muy buena compañía del otro lado. De eso se trata Alta Tarde. Nosotros de este lado y usted del otro hacemos este programa con muy buenos clásicos de todos los tiempos. Momento auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Vos sabés que el arroz blanco tiene mucho almidón, porque más cero tiene, como la harina, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, es puro almidón y no tiene ningún valor alimenticio. Lo único que hace es inflamarte y estás consumiendo puro almidón. Por eso yo te recomiendo ahora el arroz yamaní, que es un tipo de arroz integral con alto contenido de fibra, vitaminas del complejo B y minerales como magnesio, fósforo y manganeso. Entre sus propiedades destacan que ayuda a estabilizar el azúcar en sangre y puede ser beneficioso para personas con problemas cardíacos o renales por ser hipotensor. Además, su aporte de fibra lo hace ideal para regular el tránsito intestinal, controla el apetito y ofrece la energía sostenida. Dejamos de lado el arroz blanco, que es puro almidón, aparte te eleva muchísimo. Vos sabés que justamente el grano de arroz blanco es el producto que más te eleva el azúcar en sangre, ¿eh? Así que a consumir arroz integral yamaní, que es alto en fibra, ayuda a la digestión a mantenerse saciado por más tiempo y a regular los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Además, fuente de vitaminas y minerales, aporta vitaminas del complejo B, vitamina E y minerales como fósforo, magnesio, potasio, zinc, hierro y selenio. Estabiliza el azúcar en sangre. Su consumo es beneficioso para personas con diabetes debido a su menor índice glucémico en comparación con el arroz blanco. Además, puede ayudar a reducir la presión arterial, siendo útil para personas con afecciones cardíacas y renales. Es de fácil digestión, muy bajo en almidón, es buenísimo para digestión, es bien tolerado por el hígado, es una buena opción para personas con digestiones sensibles y no tiene nada de gluten. Es una alternativa apta para celíacos y personas con sensibilidad al gluten. Aparte, aporta una liberación de energía, que es un alimento muy rico para deportistas y para quienes necesitan mantener la energía durante más tiempo, como así antioxidante. La única diferencia que tiene con arroz blanco, que al ser integral, la cocción tarda un poquito más, entre 20 y 30 minutos. Es una de arroz por dos de agua la proporción, pero te digo que a la hora de consumirlo no te inflama, no te hincha y no cae pesado. Así que ya te informamos de este producto, como hacemos todos los miércoles, con varios productos. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, te recomienda a partir de ahora consumir el arroz integral yamaní, un producto que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos en vivo, estaba mirando el WhatsApp de la radio, 1164007047. Acordate que hoy en Alta Tarde, como todos los miércoles, vamos regalando distintos tipos de premio. Y hoy tenemos nada más y nada menos que otro grosso premio, auspiciado en este caso por Club Social y Deportivo Don Bosco. Pringles 1230, Don Bosco. ¿Querés ganarte un mes de pileta gratis? Claro que sí. Para disfrutar de estas vacaciones en un club donde tiene además un montón de actividades El WhatsApp de la radio te lo dije recién, pero te lo repito, 1164007047. Estamos preguntando al WhatsApp de la radio, puedes dejar un mensaje escrito, como hizo Gustavo de Quilmes, Franco, Marcelo, Miri, que están sintonizando la radio a través de las distintas tipos de aplicación. Estamos preguntando al WhatsApp de la radio grabado o escrito, déjanos tu nombre, de dónde nos estás escuchando y tus últimos tres números del DNI y quién te dice que este grosso premio lo ganes vos. La consigna del día de hoy es la siguiente para jugar. Hoy jugamos con música junto con la Vela Puerca, te regalamos este premio grosso. El mes de pileta gratis, claro que sí. Y este tema Zafar, tema que suena ideal para ir manejando hacia la ruta, un temazo realmente, de esta banda uruguaya. Estamos preguntando al WhatsApp de la radio, como te dije recién, ¿a qué álbum pertenece? ¿Querés jugar con nosotros? Bueno, estamos dando cuatro opciones: Destilar, El Impulso, A Contraluz y De Bichos y Flores. ¿Qué te parece a vos que este álbum pertenece a esta canción Zafar? ¿Estás preparado? Bueno, a googlear La Vela Puerca, A Contraluz, ¿quién te dice Bichos y Flores, El Impulso o Destilar? Bueno, el tema se llama Zafar, así que jugá con nosotros en Alta Tarde hasta las 4 menos 10 tenés tiempo de ganar este grosso premio. Y también tengo que decir que el siguiente tema es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 11-5403-3520. Gracias a todo el equipo de Reparaciones Informática Quilmes. Convencido de irme voy. Ya abrimos las puertas a los 90, estamos bailando a full. Vos estés donde estés, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo, claro que sí, Tarde ideal en Baires, tarde donde ya el calorcito se empieza a hacer presente, 30 grados 6 décima temperatura en Buenos Aires. ¿Querés seguir disfrutando de los 90, una década impresionante con estos temas que sonaron grosos en todas las pistas de todas las discos de todo el mundo? Subí el volumen, esté donde estés, a full. Seguí bailando, tomá sol, disfrutá de la vida, porque la vida siempre es mejor con música. Y ahora llega otro clásico que sonó fuerte en los 90, que después varios DJ con el tiempo hicieron la versión más remixada y suena en todas las discas y en todos los discos de todo el mundo, en todas las discos de todo el mundo. Y vos sabés que cuando te vas a escuchar decís, ¿este tema también sonaba en los 90? Claro que sí. Te recordamos las mejores décadas, te recordamos los mejores clásicos, porque Alta Tarde se convierte en todos los clásicos de tu vida. Ahora llega Nightcrawler con Push the Feeling On. Subí el volumen, ponete a bailar, gritá, cantá, bailá. Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Te llevamos buena onda, buenas vibras y buenas energías. Escucha de fondo. Vamos, no está para bailar. Disfrutá de este calorcito que nos está regalando este día hermoso de miércoles. Hasta las 4 de la tarde. Mi nombre es Sergio Saloviño. Yo te digo bienvenidos y bienvenidas. Hasta las 4. Esto no para. radiobox.com. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Muy bien, acá me está llegando información. Qué bueno, muy bien. Felicitaciones a todos los chicos que van a estar participando en San Nicolás. Qué bueno, la información me está llegando de la pileta Don Bosco. Estamos leyendo. Nos vamos preparando para vivir los octavos procesión de nado. Muy bien, A ver, vamos a buscar más información, a ver qué me está llegando. A ver, todo en vivo, Van a estar participando. Mirá qué bueno, Dami. Un acontecimiento de gracia único en nuestra ciudad. Más de 400 nadadores de agua abierta llegan a San Nicolás para llevar la imagen de la Virgen, qué bueno, de San Nicolás, de los Arroyos. Así que van a estar participando como más de 40 chicos del Club Don Bosco el próximo domingo. Así que se están preparando para disfrutar de San Nicolás, de un evento único y exclusivo, Así que un acontecimiento de gracia único de nuestra ciudad en el Día de la Inmaculada. Así que les mandamos un abrazo, beso enorme y muchas felicitaciones para este gran evento que arranca a las 14 horas el próximo domingo de diciembre. Así que una fiesta espectacular, Felicitaciones a todos los chicos que van a estar presentes en este evento único y irrepetible, Tenemos más saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio. Hola, soy Laura de Mayorista Dietz. Estamos acá trabajando junto con todos los compañeros de laburo. Estamos preparando alguno que otro pedido. Estamos escuchando la radio a full mientras estamos atendiendo acá en el trabajo. Hola. Así que hola, hola. Les mando un beso grande a Laura, Fernando, a Marina, a Moni, a todo el staff de Mayor Dietz. Así que les mandamos un beso gigante. Gracias por estar sintonizando la radio y también buenísimo. Les estamos haciendo muy buena compañía mientras están trabajando en este horario de Alta Tarde en el 102.9. Y que le dediquemos el próximo tema a Laura, Laura, el próximo tema va dedicado para vos. Claro que sí, en Viva los 90. A ver, tenemos más saluditos que están llegando. A ver. Hola, Sergio, Damián. Buen miércoles, acompañando desde el trabajo de Wilde, como todos los miércoles, escuchando muy buena música. Gracias por hacernos muy buena compañía. La verdad que me es hermoso escuchar los clásicos de siempre. Me recuerda a viejas décadas. Así que muy bien. Entonces, acá nos está escuchando Damián de Wilde. Gracias, Damián, querido. Bueno, tenemos muchos saluditos que están llegando al 1164007047. Hasta las 4 de la tarde tenemos muy buena música. Tenemos premios. Tenemos mucha info. A ver, podemos hablar ahora, después del próximo clásico del tiempo, A ver, porque dice que esta semanita se viene bastante, la temperatura empieza a elevarse, con temperaturas que, por lo que estuve leyendo, van a llegar a los 33 grados. Pero te seguimos refrescando con muy buenos clásicos. Los 90, una década a full, donde lo dance de a poquito después se fue convirtiendo en electrónica, donde salieron también una camada de grosos artistas. Una década impresionante que acá, como todos los miércoles, te refrescamos los 80, los 90, 2000 y hoy. Estamos en el último mes del año, estamos cerrando etapas ya. Se nos va este 2025, esperemos que el 2026 sea un poco más grato y mucho más lindo para todos los argentinos, que nos merecemos. Así que bueno, la cuestión es que nosotros acá en Alta Tarde te hacemos bailar, te hacemos distraerte un poco, te llevamos buena música y la idea es disfrutar de estas dos horas con los mejores clásicos de tu vida. Claro que sí. ¿Seguís preparado en Alta Tarde? ¿Qué estás tomando? Quizás alguna gaseosa, te permite en el trabajo tomar algo que... poco de agua fresca, lo que sea, estás escuchando música con todo volumen, esté donde estés, somos Alta Tarde en el 102.9. Así que bueno, seguí subiendo el volumen porque ahora llega otro clásico de clásico que también sonó fuerte en los 90 con Night Department, con este clásico de Sometime. Subí el volumen, ponete a bailar los mejores clásicos de tu vida, los 90. En Alta Tarde seguimos sacándole luz a la pista, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde en el 102.9. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. ¡Qué buen rintón que tenés! Nuestro WhatsApp 11 6470 47. Love you. Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar. Vamos, vamos, todos cantando, a ver, vamos. En este 31 grados ya en Baires, estaba leyendo el pronóstico extendido, que parece que el viernes una temperatura puede llegar a los 35, último momento, así que bueno, a tomar mucho líquido, mucho refresco para apaciguar los primeros calores que están llegando en este verano que todavía no arrancó, así que tan. Enseguida el pronóstico extendido en Alta Tarde. A ver, vamos a ver ahora el pronóstico extendido, a ver qué dice. Vamos a leer, a ver todo en vivo. Qué buen tema estamos escuchando de fondo. Con este tema estamos jugando, Escuchamos un poquito, a ver. Hola. Hola, hola. Hola, hola, al 1164007047. Estamos regalando en Alta Tarde un mes de pileta gratis para disfrutar vos. En el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco. Junto con la Vela Puerca, esta banda uruguaya, y este tema Zafar. Dejanos al WhatsApp de la radio tu nombre, de dónde nos estás escuchando en tus últimos tres números del DNI. La consigna del día es la siguiente. Para jugar, junto con la Vela Puerca, con este tema Zafar, estamos preguntando en Alta Tarde a qué álbum pertenece este tema de Zafar. ¿A Destilar, El Impulso, a Contraluz o de Bichos y Flores? ¿Tenés idea? ¿Querés jugar con nosotros? ¿Querés ganarte un mes de pileta gratis para aprovechar estas vacaciones del Club Social y Deportivo Don Bosco? Bueno, solamente me tenés que decir a qué álbum pertenece este tema de Zafar. A ver, escuchamos un poco y cantamos de paso, a ver. Volando por ahí. Y yo estoy. Vamos todos, everybody, a ver. Convencido de ¿qué querés que te cante un tema también? No puedo. Silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Ahí va, vamos. Contando en la gente. ¡Lo siento, Wilson! De turista a la capital, yo te tengo que decir que de la capital al Gran Buenos Aires, la temperatura actual en estos momentos es de 31 grados en la ciudad de La Furia. Para mañana viernes, ¿querés más? La mínima 24 grados, la máxima va a llegar a los 33 grados, nublado parcial. Caluroso, poco cambio de la temperatura para el viernes, Y para el jueves la temperatura, que me lo salteé, también va a estar rondando entre los 31 grados de máxima. A ver, entrando en el primer fin de semana de diciembre, para el sábado la mínima 21 grados y la máxima va a llegar a los 34 grados, nublado, caluroso a cálido, poco cambio de temperatura. Y el domingo, desciende un poco la temperatura, la máxima va a llegar a 31 grados, la mínima 18 grados, nublado parcial, cálido, poco cambio de temperatura, y entramos en la segunda semana de diciembre, ahí sí con lluvias, pero falta para todo eso. La lluvia va a llegar el lunes, templado, probable lluvias matutinas, probable lluvias por la tarde a noche, poco cambio de temperatura, y ahí la temperatura, gente, ¿qué va a pasar? De los 35 grados que vamos a tener entre el viernes y sábado, va a descender a 14 grados, la máxima 20 grados para el lunes, o sea que no hay defensa que aguante con este clima loco como está la Argentina y el mundo, Así que sacamos el abrigo esta semana y lo volvemos a sacar para la otra semana, porque el sábado también lluvias, mínima de 13 grados y máxima 20 grados. Así que la semana que viene tenemos primavera, esta semana tenemos verano, la que viene también un poquito otoño. Así que bueno, las defensas, a tomar mucha vitamina C, porque el clima está re loco. El humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbono. A ver, más saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio. Saludos para Miguel y su mujer Vilma de parte de Marcelo Varela. Muy buena la radio del Club Don Bosco. Muy bien, claro que sí, la radio del Club Don Bosco. Porque estamos jugando a full con un mes de pileta gratis para nuestros queridos oyentes que ya se están contactando al 1164007047. Vamos, junto con La Vela Puerca, decime a qué álbum pertenece este tema Zafar. ¿Sabés? ¿Querés ganar el mes de pileta gratis para estas vacaciones? Bueno, solamente es mandar un WhatsApp a la radio, escrito, grabado, decime tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando, y ya está. ¿Y quién te dice que el ganador o la ganadora seas vos? Estamos entrando en la... Se nos está yendo la primera hora de Alta Tarde. Faltan 5 minutos para las 3 de la tarde, con una temperatura ideal en Baires, 31 grados 5 décimas de temperatura en Buenos Aires. Y enseguida te digo que se viene, ¿eh? Estamos cerrando ahora sí los 90 bien arriba, porque después se viene Tus Artistas Preferidos Suenan por Dos. Mira, hicimos historia. Estamos disfrutando los 90 bien arriba. Tenemos premios. Estamos poniendo buena onda, buena vibra, como todos los miércoles, junto a nuestros queridos oyentes. Y vamos a cerrar pista 90. Ya la pista está enchastrada, ya está aprovechada, y es momento de empezar a pasar el trapo, cerrar el cortinado y decir, bueno, 90, nos bailamos todo, ¿eh? Claro que sí. Y vamos a cerrar con una banda grosa que pesó fuerte en los 90, que hasta el día de hoy, si se pudiesen unir de vuelta, te digo que la juntarían con pala. Pero bueno, vamos a estar escuchando ahora Ace of Base con un clásico de clásico para cerrar los 90 bien arriba, con Wheel of Fortune. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending, and you might be fool. Stop acting cool, just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Pista 90 fue auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicios técnicos de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Abrimos una nueva hora de Alta Tarde, quédate clavado en el 102.9, porque a partir de ahora tus artistas preferidos van a estar sonando por dos. Se viene Erasure, Empire of the Sun, Foreigner, Pet Shop Boys y otros excelentes artistas más. Estamos leyendo los mensajitos que están llegando, enseguida vamos a estar saludando a todos. 11-6400-7047, momento bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A lo largo y a lo ancho de todo el programa te informamos de las hierbas, de los productos de Dietética Quilmes y ahora vamos a hablar un poquito de la manzanilla. ¿Vos sabías que la manzanilla tiene propiedades digestivas, antiinflamatorias, antioxidantes y sedantes? Se utiliza para aliviar problemas estomacales y cólicos, reducir el estrés y la ansiedad y mejora el sueño. También es beneficioso para el corazón, para la piel, ya que ayuda a la cicatrización y tratar inflamaciones. ¿Vos sabías de todo esto? Bueno, te explico de vuelta. ¿Por qué es digestiva la manzanilla? Porque ayuda con la indigestión, los cólicos y los gases y puede calmar el malestar estomacal. Antiinflamatorio, reduce la inflamación en el cuerpo y puede ser útil para tratar la conjuntivitis, alergias, la artritis y problemas de la piel. Antioxidante, contiene antioxidantes que protegen las células y ayudan a controlar la glucosa en sangre. Es sedante y ansiolítico, tiene un efecto calmante que puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad y a conciliar el sueño. Es excelente porque cicatriza. Las flores en polvo o el aceite esencial pueden ayudar a cicatrizar heridas y quemaduras. También se usa para limpiar y suavizar la piel y puede aclarar el cabello. Y también es excelente para el sistema respiratorio, puede aliviar síntomas de resfriados y ayuda a expectorar la tos. O sea que la manzanilla se toma uno a dos tecitos por día, es una infusión, te relaja los cólicos, la boca, el estómago, te ayuda a desinflamar y también sirve para hacer compresa para todo lo que sea conjuntivitis, para manchas de la piel, para picaduras, para, como llama, picaduras de todo tipo de insectos. Así que está muy buena la manzanilla. ¿Sabías de todas las propiedades que tenía? No. Por eso en Alta Tarde te explicamos que la manzanilla es excelente y la conseguís en flores. ¿En dónde? En Dietética Quilmes. Vas hasta 12 de octubre, 2806 y decís: escuché en la radio en Alta Tarde, en el 102.9, que la manzanilla tiene un montón de propiedades. Me das 100 gramos, 50 gramos, lo que vos quieras, y te haces dos tecitos, y tu estómago y todo el sistema inmunológico te lo va a agradecer. Andá Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Qué buena cortina, ¿eh? Muy buena cortina en esta tarde de miércoles. Ya pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde. Estamos haciendo Alta Tarde en vivo en el 102.9. Mi nombre es Sergio Saloiña, en la operación técnica Damián Espadea. Juntos hasta las 4 de la tarde te digo que esto es Alta Tarde y te digo bienvenido y bienvenida. Yo te nombré, ¿qué va a pasar ahora? Premios tenemos, ya lo dijimos, hicimos historia, vivimos los 90 bien arriba, estamos subiendo la música full y a partir de ahora, momento como siempre de contar hasta 10, porque ¿qué va a pasar ahora en Alta Tarde? Tus artistas preferidos suenan por dos. Claro que sí, así que si sos fanático de alguno de estos artistas, te damos 2x1. Contamos hasta 10 y abrimos ahora sí las puertas al 2x1 en Alta Tarde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 y 0. Dos por uno a partir de ahora en Alta Tarde. Tocan los bombos, lobos. Y arrancamos, claro, con esta banda que también sonó fuerte en los 80, 90 y hoy. Llega Erasure a Alta Tarde con este clásico de clásico, Shed of Foes. Subí el volumen y acuérdate que la vida siempre es mejor con música. Erasure en Alta Tarde por dos. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Dos por uno en Alta Tarde. Vos sabés que Erasure es un dúo británico de synth-pop y electropop que ha destacado como uno de los grupos más populares de la historia en la música pop. La banda está conformada por el compositor y tecladista Vince Clark y el cantante y letrista Andy Bell. En el año 1989, Erasure es nominado y obtiene el Brit Awards, otorgado por la industria fonográfica británica como el mejor grupo británico, ¿eh? Con 35 años de carrera y más de 28 millones de discos vendidos, 14 álbumes top 20, de los cuales 10 han sido top 10, incluidos 5 álbumes número 1 consecutivos en el Reino Unido entre 1988 y 1994, 29 sencillos top 20, de los cuales 24 han sido top 20 consecutivamente entre 1986 y 1997, incluyendo 17 sencillos top 10. Erasure ha grabado más de 200 canciones y es la tercera banda en la historia del tecnopop que más discos ha vendido en el Reino Unido, solo detrás de Pet Shop Boys y de Depeche Mode. ...1164007047... Hola, soy Viviana Miguela, estoy cocinando y escuchando la radio. Muy bueno los clásicos, muy bueno Alta Tarde, gracias por hacerme muy buena compañía. Y con respecto a la consigna del día de hoy, ya están participando, algunos oyentes quieren participar por el premio. Dice que el tema Zafar corresponde al álbum Contraluz. Hola, soy Alicia de Quilmes Oeste, muy buena la radio también. Estoy acá preparando algunos pedidos que me pasaron de justamente comida. Muy bien, claro, hay que hacer algún trabajo alternativo también, porque con para llegar a fin de mes justamente y hacer otro trabajo también por el tema complicado de lo económico. Está muy bueno, mientras estás cocinando te hacemos muy buena compañía. Y justamente dice, con respecto a la consigna para ganarme el mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, dice que el álbum, el tema Zafar, también corresponde a Contraluz, claro, también dice a Contraluz también. Alicia de Quilmes Oeste. Alicia, también te mando un beso grande. Gracias a todos por estar a través del 1164007047. También pueden mandar saludos a quien vos quieras. Y mucha gente que también nos anima a escribirnos y dice que le estamos haciendo muy buena compañía. De eso se trata la radio. Ustedes de otro lado y nosotros de este lado. Compartir 2 horas de muy buenos clásicos y pasarla lo mejor posible. ¿Qué tenemos hoy? El premio, lo volvemos a repetir, un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Muy bien, tenés pensado no irte de vacaciones quizás y decís, bueno, mira, un mes de pileta me viene bárbaro, gratis, disfruto de la pileta, tranqui. Así que, y después que te dice que me encantó el club y sigo. La idea es pasar bien un mes gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, ¿eh? ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil, estábamos escuchando el tema de fondo de La Vela Puerca, la banda uruguaya, que también sacó éxitos tras éxitos. El tema se llama Zafar. Y estamos preguntando al 1164007047 a qué álbum pertenece. Muchos ya dijeron A Contraluz, Destilar, El Impulso o De Bichos y Flores. ¿Te la tenés clara? ¿Querés participar por el premio? ¿Querés ganártelo? Bueno, solamente decime a qué álbum pertenece, dejanos tus últimos 3 números del DNI, como hizo Viviana, Alicia, Franco, Gustavo, muchos oyentes que están del otro lado, Miri, y decinos a qué álbum pertenece y dentro de un ratito ya largamos el premio del día de hoy, que es nada más y nada menos que un mes de pileta gratis del Club Don Bosco. Ya entramos en los primeros 15 minutos de las 3 de la tarde, 31 grados 5 décima temperatura en Baires. Momento de seguir disfrutando de todos tus artistas preferidos, suenan por dos. Claro que sí, ¿te quedaste con más ganas de Erasure? Bueno, ahora llega con otro clásico que también sonó fuerte de esta banda británica, Erasure, en el aire del 102.9, en el aire de Alta Tarde. Ahora llega con Stop y subí el volumen. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. You've got to stop. Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así arrancamos el 2x1 de Erasure con Jeep of Us y Stop. Dos clásicos de clásicos de tus artistas preferidos suenan por dos. A ver, están llegando saluditos al 1164007047. Hola Sergio, soy Lionel de Quilmes, el rock. Muy buena la música, me están haciendo muy buena compañía. Y con respecto a la consigna del día de hoy, que estamos jugando el álbum de La Vela Puerca, pertenece el tema Zafar a Contraluz. Gracias, Lionel de Quilmes. Hola, soy Alberto de Quilmes Oeste. Muy buena la radio, estamos tomando mate acá con mi señora, disfrutando de esta tarde maravillosa y escuchando los mejores clásicos que nos están pasando alta tarde. Muy bien, Alberto, y con respecto a la consigna, dice que el tema también pertenece, Zafar, de La Vela Puerca a Contraluz. Hola, Sergio y equipo, soy Natalia de Quilmes Oeste. La semana pasada me gané el premio de la pileta, así que contentísimo, lo va a disfrutar mi nieto, así que muchas gracias por el premio. Y con respecto a la consigna, es a Contraluz, el tema se llama Zafar, de La Vela Puerca. Muy bien, gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado en esta tarde soleada, con calor, en Baires, en la ciudad de La Furia. Estamos jugando, tenemos 2x1, se vienen más artistas preferidos en otro programa más de Alta Tarde en el último mes del año. Increíble cómo se ha pasado todo, es impresionante cómo pasa la vida, y cómo pasan también los minutos, los segundos. Ya pasaron 20 minutos de las 3 de la tarde. Cuando la pasamos bien, yo siempre digo una frase que digo al final del programa: lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Es impresionante. Así que tratar de llevar la vida lo mejor posible, disfrutar. Estamos todos de paso en esta vida. A tratar de llevar los... El otro día una amiga me dijo: cuando hay problemas, los problemas siempre van a existir porque es parte de la vida. Pero el tema de los problemas hay que tratar de no convertirlo en un problema, sino buscar la solución. Que todo vaya por su curso y todo, siempre Dios nos va a iluminar y bueno, vamos a andar siempre bien y lo vamos a saber resolver, Así que a disfrutar de Alta Tarde con mejores clásicos, los mejores clásicos de tu vida, 80, 90, 2000 y hoy. Así que mi nombre es Sergio Saloviña, te doy la bienvenida en esta nueva hora. ¿Y preparado para seguir escuchando tus artistas preferidos que suenen por dos? Muy bien, hace 7, 8 años este tema sonó fuerte. No es tan viejo el tema, pero es una banda que mezcla lo espiritual, lo asiático, y que sus temas también se han convertido en éxitos. Y en Alta Tarde llega ahora, aterriza en el 2x1 Empire of the Sun, con este clásico de We Are the People. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Clásico de clásico en Alta Tarde. Manejá tranquilo, disfrutá. Y estamos hasta las 4 de la tarde, Alta Tarde. Nosotros de este lado y ustedes del otro. Bienvenidos. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We're sharing each other, nearer than father. Scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world. Fostering in every boy and girl. All rejoicing in the world. Take me now. We can try. We live the adventure. Love and summer. Come and leave me now. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola Sergio, te mandamos un beso grande acá con Jace de San Miguel, escuchando la radio, te queremos mucho. Gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Muchas gracias, Jay, Mar, gracias por estar de otro lado. Acá estamos sintonizando desde allá de zona oeste. Muchas gracias, chicos, por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. El WhatsApp de la radio 1164007047. Estamos jugando junto con la Vela Puerca. Estamos regalando nada más y nada menos que hoy un mes de pileta gratis en el Club Social Deportivo Don Bosco, Pringles, 1230 Don Bosco. Dejanos tus últimos tres números del DNI de donde nos estás escuchando. Y además, ¿quién te dice que al final del programa, dentro de un ratito, vamos a estar haciendo el gran sorteo? Estamos preguntando junto con la Vela Puerca este tema de Zafar. ¿A qué álbum pertenece? Destilar, El Impulso, A Contraluz y De Bicho y Flores. Hola, soy Florencio de Varela. Estamos escuchando Alta Tarde en el 102.9, muy buena la radio, muy buenos los clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Gracias por la buena compañía, estamos trabajando, así que gracias a ustedes por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Hasta las 4 de la tarde, yo te digo que esto no para. Momento de hablar ahora, auspiciado por Momento Bloque, auspiciado por Dietética Quilmes. 12 de octubre, 2806, y hablamos de la menta. Tiene propiedades digestivas, analgésicas, antiinflamatorias y antioxidantes. Ayuda a aliviar dolores de estómago, gases e indigestión, descongestiona las vías respiratorias y alivia dolores de cabeza. Y su aroma tiene un efecto relajante que puede reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Además, se usa en cosmética por sus usos beneficios para la piel y cabello. Así que a tener en cuenta las propiedades que tiene la menta, la hoja. Por supuesto, vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Llevas 100 gramos, 200, lo que vos quieras. Te haces el tecito, dos infusiones y te relaja la boca del estómago porque ayuda a expulsar gases, alivia la indigestión, los dolores de estómago, el reflujo y las náuseas. Es excelente para la salud respiratoria, es descongestionante y balsámica. Útil para el alivio de resfriados, tos y otros problemas respiratorios gracias al mentol. Además, alivia del dolor. Posee propiedades analgésicas que ayudan a calmar dolores de cabeza, migrañas y músculos. Y a la vez tiene un efecto relajante que aromatiza, tiene un efecto tranquilizante que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y puede favorecer un sueño reparador. Y gracias también a su poder antioxidante, es muy bueno para tema de la piel y excelente también para la salud bucal. Menta en hojas, un producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Dos por uno en Alta Tarde, tus artistas preferidos suenan por dos. ¿Te quedaste con más ganas de escuchar The Empire of the Sun? Bueno, llega con otro clásico que también sonó fuerte. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Somos Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en el 102.9, desde Quilmes para todo el mundo. Ahora llega con Walking of the Dream. Subí el volumen y escuchá buena música. Clásicos de todos los tiempos en Alta Tarde, ¿eh? Quédate en el 102.9 que hasta las 4 yo te digo que la vida siempre es mejor con música. Searching for the thrill of it. All along we are calling out. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Dos por uno, tus artistas preferidos suenan por dos. Y así pasaba el 2x1 de Empire of the Sun. Wang, ya son las 3 de la tarde con 30 minutos. Temperatura actual en Buenos Aires, 31 grados, 9 décimas. Calor en Baires en este último mes de diciembre. Tenemos más saluditos que siguen llegando al WhatsApp de la radio, 1164007047. Hola, soy Jai. Le mando un abrazo enorme a Sergio y a mi marido Xavi y a todos mis amigos de San Miguel. Gracias, Jay. Te mando un beso grande y pronto te veo el 14 a disfrutar de una fiesta. Así que a full, ¿eh? Gracias por estar del otro lado sintonizando la radio en el 102.9. Y también acordate que nos escuchás en vivo en www.fmradiobox.com desde Quilmes para todo el mundo. A ver, más saluditos que están llegando. Hola, soy Maxi de Canin, escuchando la radio. Ahí me mandó foto cómo hacemos radio a través de YouTube. Así que de distintos tipos de plataformas, porque en la radio online también podés informarte, nos podés escuchar y también nos podés ver cómo hacemos radio en vivo, ¿eh? Gracias, Maxi de Canin Cañuelas. Te mando también un abrazo, beso grande por estar ahí sintonizando la radio. Tenemos mucha música por delante. Tenemos premios, ¿eh? Claro que sí. Vamos a estar regalando ahora dentro de un ratito el gran premio del día de hoy, un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. El teléfono de la radio 1164007047, acordate que estamos jugando junto con la Vela Puerca y estábamos preguntando el tema de que estábamos escuchando ahora de fondo, enseguida Zafar de la Vela Puerca, este tema que estamos escuchando de fondo, banda uruguaya, que también marcó un mito en tu cabeza. Muy buenos clásicos en la radio. Jugamos con música hoy, ¿eh? Y estamos preguntando a través del WhatsApp de la radio, escrito grabado. ¿Querés ganarte el mes de pileta gratuito de Don Bosco? ¿El Club Social Don Bosco? Claro que sí. Bueno, estamos preguntando este tema que estamos escuchando de fondo, ¿eh? Zafar. ¿A qué álbum pertenece? A Destilar, El Impulso, a Contraluz, de Bicho y Flores. La mayoría de los oyentes dijo a Contraluz, ¿eh? Veremos, después lo sabremos. Al final del programa vamos a descifrar la consigna del día de hoy. A ver, un poco más de música. Imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho. ¡Cafecito! Voy a tolerar. Estaba tomando un cafecito, tal cual, exactamente. Gracias, Dami, querido, ¿eh? Bueno, a ver. Hola, soy Germán de Wilde. Muy buena la radio, estoy escuchando a través, estoy trabajando, me hacen muy buena compañía, gracias por la buena música que están pasando todos los miércoles. Y con respecto a la consigna, el álbum pertenece, justamente acá me está diciendo, a Contraluz. Muy bien, gracias a todos nuestros queridos oyentes, por estar del otro lado, juntos hacemos Alta Tarde en el 102.9, 1164007047. Momento de seguir subiendo más el volumen. Ahí me dice Xavi, que me están escuchando en la TV. Del Maipo, de la TV al Maipo voy, Javi. El próximo domingo, no, el otro quiere autógrafo. Me piden autógrafos, ¿eh? Así que bueno, seguimos disfrutando de muy buena música en Alta Tarde. Tarde ideal, ya se asoma el verano, último mes del año. Estamos refrescándote con los mejores clásicos de tu vida, 80, 90, 2000 y hoy. Momento ahora de irnos a los 80. Banda que sonó fuerte y también marcó éxito tras éxitos, clásicos de clásicos. Clásicos que escuchás y decís, wow, qué buena música sonaba en la década de los 80. Porque momento de presentar ahora el 2x1 de Foreigner con Say You Will. Subí el volumen, ponete a disfrutar, prepárate un rico trago, tomate unos ricos mates, porque la vida siempre es mejor con música, ¿eh? Nos queda la última media hora del programa y yo te digo, bienvenidos y bienvenidas a esta última media hora de Alta Tarde y acordate que la vida siempre es mejor con música. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't, wanna be mine. Say you will, say you won't, make up your mind this time. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Vos sabés que Foreigner es una banda británica estadounidense de rock formada en la ciudad de Nueva York en 1976 por los veteranos músicos Mick Jones y el ex miembro de King Crimson, Ian McDonald, junto a el entonces desconocido cantante Lou Gramm. El grupo ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, incluyendo 37,5 millones en Estados Unidos solamente. Algunos de sus temas más conocidos son Waiting for a Girl Like You y otros excelentes baladas más de la banda, ¿eh? Así que ahí estamos sonando el 2x1 de Foreigner en Alta Tarde en el 102.9. Mucha música. 33 grados la temperatura en Baires, se vino el veranito de golpe, calor en Baires. Acordate que con lo que resta de los días para el miércoles la temperatura puede llegar a, para el viernes, 34 grados, para el sábado también 33 grados y la semana que viene tenemos lluvias y el desciende de vuelta a temperatura. Así que tenemos este vaivén de temperatura, un poquito otoño, un poquito verano, un poquito primavera. Así que bueno, a cuidar el sistema inmunológico porque la temperatura cambia constantemente. Esta semana calor y la que viene ya baja un poco la temperatura de vuelta, ¿eh? Somos Alta Tarde en el 102.9. Mi nombre es Sergio Saloiña. Tenemos mucha música por delante. El premio, el sorteo dentro de un ratito ya largamos. El gran premio del mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo. A lo largo y a lo ancho de estas dos horas estuvimos jugando junto con la Vela Puerca. Estuvimos jugando con la consigna que hoy es de música. Me tenías que decir al 11-6400-7047 en caso de querer participar. Estábamos preguntando por la Vela Puerca, el tema Zafar, a qué álbum pertenece. ¿La tenés clara? Todavía tenés un par de minutos más para seguir participando junto con nosotros en Alta Tarde. Vamos a ir cerrando el 2x1 ahora de Foreigner cuando ya nos quedan 20 minutos de programa. Impresionante cómo pasa los minutos, los segundos. Así que seguimos disfrutando de muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Ahora llega Foreigner con este clásico, con esta balada que sonó fuerte, que vuelvan los lentos. Si habrás... Bueno, ahí llega este clásico de Foreigner. Subí el volumen, baja un cambio, disfruta con I Want You Now What Love Is. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes. Vos sabés que estás con congestión. Este cambio de clima que hace calor, un poco de frío, a veces primaveral, te tiene a la full con la tos, el catarro, la mucosidad. Bueno, yo te recomiendo hacerte el tecito de Ambay. Tiene múltiples propiedades medicinales, principalmente expectorantes, broncodilatadoras y antitusivas, que lo hacen útil para tratar afecciones respiratorias como tos, asma, bronquitis y resfrío. También se le atribuyen propiedades diuréticas, cardiotónicas, antioxidantes y antiinflamatorias, siendo utilizado tradicionalmente por problemas digestivos y renales. Sistema respiratorio, tener en cuenta las propiedades del Ambay. Agarrás, vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y decís, vengo a comprar Ambay porque estoy con catarro, con tos y quiero sacarme todo el cuajo, la mucosidad que tengo. Entonces, bueno, te alivia la tos seca, el asma, la bronquitis, los catarros y los síntomas de resfrío y la gripe. Funciona como expectorante, ayudando a fluidificar y expulsar las secreciones. Posee efecto broncodilatador, ayudando a calmar el broncoespasmo. También es muy bueno para el corazón, actúa como tónico cardíaco y también es excelente para las vías urinarias y un excelente antioxidante y antiinflamatorio. Así que chau a la tos seca, al asma, a la bronquitis, a los catarros. Te haces un tecito de Ambay, lo tomás uno después de almorzar o después de desayunar y otro después de cenar, y lo que hace el producto, justamente cuando vos haces la infusión, lo dejás asentar un ratito, después sacás el colado, lo endulzás, lo que hace es sacarte de cuajo todo lo que tenga que ver con el catarro y los síntomas de la gripe. Ambay, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, donde en 12 de octubre 2806. La Vela Puerca en Alta Tarde, el tema Zafar. A ver, la mayoría, tenemos más saludos antes, perdón. A ver. Hola, soy Noelia de Quilmes Oeste, excelente la radio, muy buena, los clásicos de todos los tiempos. Sergio, me haces recordar a viejas décadas, muy bueno, te felicito por el programa. Y con respecto a la consigna del día de hoy, el álbum pertenece a Contraluz, el tema. Hola, soy León de Quilmes Oeste, muy buena la radio, muy bueno el programa Alta Tarde. Me enganché hace poquito, así que la idea es escuchar, me encantan los clásicos 80, 90, 2000 y hoy. Y con respecto a la consigna del día de hoy, con el tema Zafar, pertenece al álbum Contraluz. Hola, soy Virginia de Varela, muy buena la radio, muy buenos los clásicos. Con respecto a la consigna, también es a Contraluz. Con respecto al premio de hoy, me gustaría ganar el mes de pileta gratis del Club Don Bosco, que queda en Pringles, 1230. Hola, soy Jorge de Quilmes Oeste, muy buena la radio, acá escuchando en casa, mientras tengo un break y vuelvo a trabajar al negocio, estoy escuchando la radio, así que muy bueno. Y con respecto a la consigna, también Jorge se inclina por A Contraluz. Muy bien, momento del sorteo. Vamos a decir, Damián, un número, a ver quién se gana el mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. La semana pasada había sido Nati, así que agradecida, que iba a llevar a su nieto, así que estaba muy contenta. A ver, decime un número, Damián querido. Damián querido en la operación técnica, Damián Espadea, A cruzar los dedos. Muy bien, a cruzar los dedos. El número... bueno, perfecto, el número 13. No, dijiste 12, perdón. 11, vamos, lo justo, 11, escuché mal, perdón. El número 11, bueno, en este caso es una ganadora, así que vamos a aplaudirla con bombos. La ganadora del día de hoy en Alta Tarde por el mes de pileta gratis en el Club Social Deportivo Don Bosco es Noelia de Quilmes Oeste. Aplausos. Bueno, Noelia de Quilmes, enseguida vamos a estar contactando con vos, que quedó el WhatsApp grabado en la computadora, y te vamos a decir cómo tenés que hacer para contactarte con Marcelo del Club Social Don Bosco, Pringles 1230. Así que ahí vamos, te van a asesorar cómo hacer para adquirir tu premio, que es nada más y nada menos que un mes de pileta gratis. Así que muchas felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes que siguen participando todos los miércoles 2 a 4 de la tarde con distintos premios. A ver, algunos WhatsApp más que están llegando. Amigo, ¿cómo es el tema de la radio? ¿Es tuya? Bueno, ahora sí ya contestamos. No, yo acá hago el programa de llama Alta Tarde y voy todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Después te explico bien cómo es el tema. Maxi de Cañuelas, gracias querido por estar al otro lado. Te mando un abrazo, beso gigante. Bueno, momento de seguir disfrutando del 2x1. Estamos entrando en los últimos 10 minutos de Alta Tarde en el 102.9, 33 grados, 5 décima temperatura. Momento de disfrutar este clásico ochentoso con Pet Shop Boys, con Heart. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, temperatura actual en Buenos Aires 33 grados, mucho calor, a tomar mucho líquido. Primero agradecer a Damián Espadea en la operación técnica como todos los miércoles, abrazo gigante, genio de los genios, Damián. Bueno, mi nombre es Sergio Saloíña, ya estamos entrando en los últimos 5 minutos, te hice compañía hasta las 4 de la tarde con los mejores clásicos de tu vida. Saludos a todos nuestros queridos oyentes que se engancharon otro miércoles más de Alta Tarde. Gracias a todos los que participaron. Felicitaciones a Noelia de Quilmes Oeste, que se ganó el mes de pileta gratis. A Franco, que dice que está enloquecido también con la música que estamos pasando hoy en Alta Tarde. Así que a todos nuestros queridos oyentes que hacen todos los miércoles posible que este programa salga al aire, así que y a los auspiciantes, a todos, muchísimas gracias. Y como digo siempre, a escuchar esta frase: lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Vamos a ir terminando otra edición más de Alta Tarde. Nos vamos a volver a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde, ya en el último mes del año. Increíble. Lo que menos parece es Navidad, ¿no? Todo es tan ajetreado que vivimos a mil que no tomamos conciencia de que ya estamos en el último mes del año 2025. Hicimos historia, nos informamos, disfrutamos de los 90 bien arriba de tu vida, con los mejores éxitos que nos bailamos todo. Estamos disfrutando ahora también de los artistas preferidos que suenan por dos. Mirá si tuvimos mucho programa en estas dos horas que pasaron volando, volando. Así que momento de ir cerrando otro programa más de Alta Tarde, a tomar mucho líquido porque se viene calor estos días, la semana que viene baja bastante la temperatura de vuelta. Te cuento, mira, para el viernes 34 de máxima, para el sábado también 33, 35 dicen algunas lenguas, pero bueno, esperemos que sea menos. Así que momento de cerrar el 2x1 con esta banda Pet Shop Boys, con otro clásico que vamos a estar sonando ahora. Y yo te digo, bueno, que tengan una hermosa semana. Que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Mi nombre es Sergio Saloviño. Yo te digo chau. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Ahora te dejo con Pet Shop Boys, con What Have I Done. Chau, gracias. I wasn't. You always want.